ojos escuchas tus versos de amor y de paz. Te quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad. Existen razones y no condiciones para amar. Es muy poco tiempo pa' amarte, te voy a adorar. Porque poco el tiempo que a ti te conocí, me robas mi vida y mi existir. Porque me cautivas y me llevas hasta el fin, y yo tu boquita la quiero pa' mí, pa' mí. Quiero que tú sepas que yo estoy dispuesto a ti. Te llevo a la luna o hasta París. Pide lo que quieras, niña, lo hago por ti. Pero no me pides que me aleje de ti. Porque poco el tiempo que yo a ti te conocí, me robas mi vida y mi existir. Porque me si me llevas hasta el fin, y yo tu boquita la quiero.